10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo número 25, que nos habla sobre la justicia de Dios. Y hoy vamos a hablar del apartado 1, que se titula El vínculo con la verdad. Las personas que tienen el libro Un Curso de Milagros y que pues están siguiendo el orden que yo llevo, o están siguiendo este orden y aparte el de ustedes, pues antes del primer apartado de este capítulo viene una introducción, así que los invito a que los que tengan la oportunidad, pues que lo lean, ¿ok? Bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, el vínculo con la verdad. No puede ser difícil llevar a cabo la tarea que Cristo te encomendó, pues es Él quien la desempeña. Y a medida que la llevas a cabo, aprendes que el cuerpo solo aparenta ser el medio para ejecutarla, pues la mente es suya, por lo tanto tiene que ser tuya. Su santidad dirige al cuerpo a través de la mente, que es una con Él. Y tú te pones de manifiesto ante tu santo hermano, tal como él lo hace ante ti. He aquí el encuentro del santo Cristo consigo mismo, donde no se percibe ninguna diferencia que se interponga entre ninguno de los aspectos de su santidad, los cuales se encuentran, se funden y elevan a Cristo hasta su Padre, íntegro, puro y digno de su amor eterno. ¿De qué otra manera podrías poner de manifiesto al Cristo en ti, sino contemplando la santidad y viéndolo a Él en ella? La percepción te dice que tú te pones de manifiesto en lo que ves. Si contemplas el cuerpo, creerás que ahí es donde te encuentras tú, y todo cuerpo que veas te recordará a ti mismo, tus pecaminosidad, tu maldad, pero sobre todo tu muerte. ¿No aborrecerías e incluso intentarías matar a quien te dijese algo así? El mensaje y el mensajero son unos, y no puedes sino ver a tu hermano como te ves a ti mismo. Enmarcado en su cuerpo verás su pecaminosidad, en la que tú te alzas condenado. En su santidad, el Cristo en él se proclama a sí mismo como lo que eres tú. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. En la introducción prácticamente nos habla que Cristo está habitando en ti. Cuando nosotros escuchamos que Dios está en nosotros, a veces nos imaginamos que está dentro de nuestro cuerpo, en este cuerpo que tenemos, ¿no? Sin embargo, aquí nos recuerda que pues no es en el cuerpo, o sea, sí está en nosotros, pero si nosotros nos identificamos con un cuerpo, pues pensamos que cuando ya no está el cuerpo ya no va a estar, y no. Sí está dentro de nosotros, por lo tanto no está fuera, pero tampoco está dentro de este cuerpo, o sea, está formando parte de nosotros. Es difícil a veces de comprender esta idea porque nuestra mente trata de comprenderla, de que si está dentro de mí o si está conmigo, pues está dentro y está dentro de mi cuerpo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque todavía nos seguimos identificando con la forma que nosotros tenemos. Pero si hay algo que nos dice este apartado, es de que el cuerpo no tiene esa forma que nosotros le estamos dando. La mente cree ser un cuerpo, y la mente que cree que somos un cuerpo, pues esa mente está enferma. O sea, esos pensamientos no son reales, ¿no? Entonces, aquí es donde viene pues la santidad, viene a través de Cristo, viene a través de la vida o de la luz divina, como tú lo quieras llamar, a decirnos, mira todo el potencial que tú tienes, que aquí está disponible. Puede estar, está dentro, pero no quiere decir que lo vas a encontrar allá afuera con alguien más, alguien te lo va a proporcionar, no. Cuando tú reconoces que está dentro de ti, reconoces que está dentro de los demás, lo reconoces en todas partes, ¿no? No de forma externa y separada a uno, sino que forma parte de ti y te comparte con todos los demás, ¿no? Entonces, nadie que lleve a Cristo dentro de sí puede dejar de reconocerlo en ninguna parte, excepto en los cuerpos. A veces nosotros decimos, esta persona es mala, entonces ahí no está Cristo, ahí no está Dios, ahí no está la energía divina, ahí no está la sabiduría, ahí no está la conciencia, no sé. Empezamos a decirnos muchas cosas para tergiversar la verdad. Entonces, en este apartado que nos habla sobre el vínculo de la verdad, pues nos da la oportunidad para recordar que tú eres el medio para llegar a Dios, que no estás separado ni que tienes una vida aparte de la suya y que tampoco eres distinto a los demás. El ego nos hace pensar eso y obviamente tal vez ahorita respingue el ego y brinque y diga, ¡ey! Yo no soy igual que los demás. Y dices, yo no soy igual que esta persona que hizo tanta maldad en su vida. ¿Cómo me dices que somos iguales, no? Detrás de esa locura, obviamente, está nuestra esencia, está nuestra alma o está nuestro espíritu, como tú quieras llamarle. Y esa esencia o ese espíritu o esa alma están íntegras y son impecables. Nuestro cuerpo es el que siente o tiene la necesidad de sentirse pecaminoso o culpable o todo lo demás que tú le quieras atribuir. ¿Por qué? Porque es una identificación con un ego. Hace ratito estaba escuchando que por primera vez, creo, en las oficinas de Twitter cerraron porque el nuevo dueño, que es Elon Musk, les dio 17 horas para que decidieran si van a seguir trabajando, y si van a seguir trabajando van a trabajar muchas horas porque muchos ya se fueron. Y o que si renunciaban les pagarían 3 meses de salario. Entonces muchos de ellos pues decidieron irse, renunciaron por voluntad propia con esa recompensa, vamos a ponerle así, ¿no? Y uno de los comentarios de algún empleado, bueno, lo que hicieron fue que pues les dijeron que todos se fueran, porque no querían que sabotearan los empleados, algunos empleados que no estén felices, pues que hicieran algo ahí, ¿no? Entonces le dijeron, hasta el próximo lunes vienen a trabajar. Entonces uno de los comentarios decían ahí que no pensaban arriesgar su salud psicológica ni física, entonces que por eso habían determinado que iban a salir de la empresa, y otros decían, no queremos seguir haciendo más rico al hombre más rico del mundo. ¿Escucharon esa frase? Así lo dijo un empleado. Entonces, eso me hizo nuevamente sentir, ¿no?, la presencia del ego. Veo el ego, obviamente, porque el ego también está en mí, y dices tú, cuando el ego no está satisfecho, no importa cuántos millones, y no importa que tú eres el hombre más rico del mundo o uno de los hombres más ricos del mundo, vas a querer ser más. Entonces, ¿cómo podemos vernos en los demás y decir, yo estoy en esa parte también, yo formo parte de esa otra persona, ¿por qué me creo separado? ¿Por qué? Porque también viene el ego. No importa en qué clasificación tú la tengas, el ego es el ego. El ego de un millonario y tu ego, y el ego de la persona que tal vez no tiene nada pero tiene ego, es lo mismo. O sea, no es un ego millonario, un ego medio o un ego sin dinero, ¿no? Es un ego. Entonces, el vínculo de la verdad nos hace recordar que si yo veo el ego en alguien más, está en mí, es porque está en mí. Entonces, obviamente, esto que les acabo de decir, pues es algo que ahorita acababa de leer, o sea, antes de irnos al otro segmento, y pues ahorita, pues me vino, ¿no?, a la mente de que es cierto. O sea, por más de que yo diga, es problema de aquellos, o sea, del millonario y tal vez de la persona que está en esa situación, pues no es problema de ellos. O sea, Si yo veo un problema, también es mi problema, ¿no? Nos queremos zafar de todo, así como en este ejemplo, y es muy fácil hacerlo, y es muy fácil creer realmente que no somos parte de ello. Pero sí, cuando recordamos de que lo que veo en alguien más es porque yo lo tengo, cuando yo me reconozco en alguien más es porque así soy, entonces dices, ¿quieres ver ego? ¿Quieres seguir viendo el ego? ¿O quieres realmente sentir a Cristo? ¿O quieres sentir el amor? ¿O quieres sentir tu espíritu, tu ser, tu maestro? Para las personas que son nuevas escuchándome, yo sé que tal vez mucha gente pues no está de acuerdo con los términos que se utilizan. Este libro tiene un enfoque cristiano, sin embargo pues no es religioso, pero sí tiene un enfoque cristiano. Yo soy católica, pero más que católica, me gusta obviamente darme cuenta, ¿no?, de que no todas las cosas que yo creía que me habían contado, que me habían enseñado, pues no son reales. O sea, nada es real. Entonces es bonito darte cuenta de que puedes compartir y no sentirte, ay, culpable porque eres amigo de otra religión, ¿no? No, o sea, ese tipo de ideas son nuevamente del ego, porque vienen de una separación. Pensamos que mi religión es mejor que la tuya, y la tuya no es tan buena, y tal vez tú dices, no, la mía es la verdadera. Todas las religiones van a decir que son las verdaderas, ¿no? Que es la verdad, y que es la verdad, y que es la verdad. La verdad es que no sabemos. No sabemos nada de lo que nosotros pensamos, pero la verdad es el amor, y es la paz. Y ese amor y esa paz, esa sí la podemos compartir con todo el mundo. Entonces, las ideas que nosotros tenemos, obviamente que la demás gente no las va a aceptar. Al menos que estén en tu misma mente y que piensen lo mismo, exactamente lo mismo, pues tal vez están ahí, sí acepto lo que me estás diciendo, ¿no? Pero no necesitamos andar predicando algo que ni nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, lo que yo sí creo es que existe el amor, lo que yo sí creo es que existe la paz, que la dicha, y que el momento que ahorita nosotros estamos viviendo es el único que existe. Eso sí lo creo y eso sí lo siento, y por eso lo comparto con ustedes. Por eso comparto que si ahorita tú tienes algo que solucionar, que sea ahorita, en este instante, que descubras que nada de lo que ves en tu vida son problemas. Lo único que hay en nuestra vida es la idea de que existen problemas, y no importa cuántos problemas tengas o creas tener, siempre va a ser una solución para un problema. El problema es creer que hay un problema, o el creer que tienes miles de problemas que resolver, pero es la idea nada más. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, se cae como el efecto dominó, se caen todos esos problemas que creías que existían y no había nada. ¿Han visto el efecto dominó? O sea, que ponen un dominó largo y una ficha enseguida de la otra, y entonces tú le empujas y se caen todas. Así es el ego cuando realmente te das cuenta de que no es real, que todo eso que creías que estaba firme y que pues estaba ahí para ti, pues que nos iba a caer, pues ahí te das cuenta que sí se cae. Entonces, hoy vamos a aprender a transformar las ilusiones en verdad. Y vamos a eliminar todas nuestras falsas ideas, todas nuestras creencias que obviamente nos alejan de ellas. ¿Para qué? Para que nos conduzca hacia la verdad y para que podamos mantenernos, por lo menos en este instante, en sintonía con el todo, con el universo, con Dios, con la energía divina, con tu alma, con tu ser, como tú le quieras llamar, pero mantenernos en esta sintonía en el que no juzgo, porque cuando juzgo me juzgo a mí mismo, porque me doy cuenta que ese juicio viene de mí. Al inicio de este segmento, cuando empecé hace, no sé, yo creo que ya más de 4 años, 5 años, no sé, creo que empecé en el 2016, sí, yo creo que sí. No me acuerdo si lo empecé en el mismo momento a impartir este segmento en la radio, pero yo empecé en el 2016, creo que también empecé unos meses después. Cuando empezamos, pues obviamente yo decía en uno de los apartados la forma en cómo a mí me apareció como, como un mensaje en mi mente, ¿no? De decir, bueno, o sea, las etiquetas, ¿qué es esto? Entonces me empecé a imaginar que era, que si yo tuviera una caja aquí, como cuando estás aprendiendo nuevas palabras o le quieres enseñar a tus hijos, ¿no? Y tienes una caja con muchas tarjetas y tú sacas y dices, ah, esta palabra, ¿qué significa? Y tiene el significado del otro lado de la tarjeta, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplo que yo daba, decía, es que así es nuestra mente. Es como esa caja en la que tienes todas esas tarjetas a las cuales nosotros le ponemos etiquetas, ¿no? Y decimos, bueno, mi cabeza es la caja y mis pensamientos son las tarjetas, ¿ok? Entonces, todas esas tarjetas forman parte de mi conocimiento, entre comillas, o sea, de la información que yo tengo en mi mente, no del real conocimiento. Entonces, si yo saco una tarjeta y digo, ah, alegría, ¿qué es la alegría? Ah, la alegría es esto, estar feliz, estar a gusto con tu vida, la, la, la. El enfado, el enfado, es molestarte porque rechazas, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Entonces, así estamos, ¿no? Sacando, y de repente, cuando yo veo a alguien, a una persona enfrente mía que dice algo y yo me molesto, entonces yo le echo la culpa a la otra persona de decir, tú por estas cosas, yo estoy enojada por lo que me dijiste, por lo que hiciste o por cómo actuaste, ¿no? Y entonces echamos ahí la bolita a la otra persona, pero a ver, ¿de dónde salió esa tarjeta? ¿De dónde sacaste esa idea de que estás enfadado con esa persona? De tu cajita, ¿verdad? De tus pensamientos. Entonces, si en mi cajita no hubiera la tarjeta de enfado, o de odio, o de desaliento, o de coraje, o de ira, si no estuviera nada de eso, yo no lo vería en la otra persona. Yo no sabría, o sea, no lo experimentaría. Entonces, ese era un ejemplo que lo traía muchas veces porque a mí me funcionaba, recordarme, ¿no? De que, a ver, ¿no? O sea, hazte responsable de lo que tú estás pensando. Es muy fácil traer los pensamientos a la mente y decir, vinieron estos pensamientos de la nada, o vinieron porque estas personas me hicieron pensar eso, y no nos hacemos responsables de que quién es el que está pensando esto. ¿Por qué lo estamos pensando? ¿De dónde lo estamos sacando? De ideas pasadas, de ideas recicladas, ¿no? Y esas ideas, por más de que estén ahí como que de apoyo para decir, ah, esto es esto, no están para apoyarnos. Si nos quitan la paz, no están para apoyarnos y no necesitamos conservarlas. Qué magnífico sería que así fuera realmente nuestra mente con esas tarjetitas y entonces dijéramos, ah, las voy a vaciar todas, la verdad. Y voy a ir poniendo nada más el amor, la paz, la dicha y la felicidad. Ni nada más, no necesito nada más. Y dices, bueno, un poquito de empatía, un poquito de esto, o sea, cuando tú tienes la paz, o sea, no necesitas de más, porque ya se viene la dicha, ya se viene la felicidad, la fe, la esperanza, todo esto ya está en la paz. Cuando tú estás en paz con tu vida, estás en paz con el mundo. Entonces lo tienes todo. Hay una frase que nos dice aquí al final del apartado que se puede resumir, ¿no? Para que nos quitemos todas esas falsas ideas. Y dice, lo que es lo mismo no puede ser diferente. Y lo que es uno no puede tener partes separadas. Pongan mucha atención. Tal vez ahorita dices, ¿qué? Lo que es lo mismo no puede ser diferente. O sea, ¿qué es lo que es lo mismo? Tú y yo somos lo mismo. Tú y otra persona somos lo mismo. Tú y ese ser viviente que es un animal, somos lo mismo. Y lo que es uno no puede tener partes separadas. Todos formamos parte del todo, de esta unicidad. Entonces no podemos decir que yo soy un ser diferente

Entonces, hoy vamos a recibir todo este amor, lo vamos a compartir al mismo tiempo y vamos a recordar que ahora somos bendecidos y ahora mismo bendecimos al mundo. Queremos extender lo que estamos contemplando porque queremos verlo en otras partes. Por eso hoy vamos a poner en práctica: bendigo al mundo porque me bendigo a mí misma. Y con esta bella lección finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.